Ayer por la tardecita, yo vi en tu jardín un toche, picando una florecita, creyendo que era de noche. Ay, tu cola, caimán, tu cola de plata, caimán, me mata, caimán, cola de oro, caimán, que yo adoro, caimán, colazo, caimán, yo me agacho, caimán, un colazo. Yo vi en tu jardín un toche, picando una florecita, creyendo que era de noche. Ay, tu cola, tu cola de plata, la que me mata, tu cola de oro, la que yo adoro, colazo, y yo me agacho, dame un colazo.